de saberme tu señor. Tengo la fortuna de mirarte, de quererte y de besarte en tus noches de pasión. Tengo bien marcado mi destino, voy a estar siempre contigo, eso es lo que quiero yo. Tengo la ilusión en que a mi regreso me recibas con un beso, con todo tu corazón. Parece que miro que se asoma el sol lentamente tras la loma. Que vienes y que vas por la cabaña. Este año las noches que pedías hacer realidad de tus fantasías. Después con amor cuidar tus sueños y ser tu señor, tu amor, tu dueño. El sol lentamente tras la loma. Parece que miro en la mañana que vienes y vas por la cabaña. Este año las noches que pedías hacer realidad de tus fantasías. Después con amor cuidar tus sueños y ser tu señor, tu amor.